يا رب سل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا، طاع الذي أسسته بمحاسن سلب الكريم اللهم سل وسلم وبارك عليه. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام النووي إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بينهم سلام malam mawardi da dai daga cikin malaman shi ga qalili yake ciro maganganu da gurin su. To al-imamul mawardi Allah ya yarda da shi, shi yake faɗa wannan kalma da wannan fahimta akan abin da ya shafi ganin manzon Allah da ake cewa shin ya ga Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai gan shi ba. Shine mawardi Allah ya yarda da shi, sai ya kawo kamar yanda Ibn Sayyidin Nas ya turo daga gare shi a cikin sirarsa. Ibn Sayyidin Nas shi ma malami, za ga Ibn Hajar yana yawan kawo maganganunsa, Allah ya yarda da shi. Shi ne wanda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa a Fathul Bari, Ibn Sayyidin Nas ya haɗa diwani fi amdahis sahaba, a cikin wato waƙoƙin da sahabbai suka yi, to sai tattara diwani akan wannan. Shi ne ciro wannan magana ta mawardi, ya ce ƙila an ce inna allaha qasama kalamahu wa ru'yatahu, ubangiji ya raba zancensa, ya raba ganinsa, baina musa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tsakanin annabi musa da annabi muhammad. Bima'ana an keɓance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ganin Allah, kuma an keɓance annabi musa sallallahu alaihi wasallama shi kuma da zance ga da zance da Allah tabaraka wa ta'ala, inda Allah yake cewa wa kallama Allah Musa taklima. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah sau biyu, annabi Musa ya yi zance da Allah sau biyu. Kaji abinda suka kawo. Wannan duk fahimta ce ta malami, kowa yake kawo ko nan yadda Allah ya buɗa masa. Ya ce abulaysa samar kandi, mala abulaysa ya kaito alhikayata, waccan hikaya allati zakara almawrid, saboda alif da lam din nan ko marifa ce. Inda ce wa zakara abulaysa samar kandi hikayatan, sai ka ce abulaysa samar kandi ya ambaci wata hikaya daban. Amma tun da ya sa wannan alif da lam din, to ya yi arrafa maganar da muke a baya. Wannan hikayar ba iya al-imamul mawardi ne ya kawo ta ba, abulaysa samar kandi shi ma ya kawo ta. An kamin ko daga kabul akhbari abdullahi dan harisu shi ma ya ruwaito, ya ce hadisin al-imam at-tirmidhi, ibnu abbas abdullahi dan abbas da sayyidina ka'ab sun hadu, sai ibnu abbas ya ce amma nan banu hashim fa laqulu inna muhammadan qadara rabbahu marrataini, amma mu banu hashimin abinda muke cewa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji ba ma sau daya ba, sau biyu ya ganshi. Fakabbara ka'abu hatta da'a ratul jibal, sai ka'abu ya kabbara sai da duwatsu suka amsa masa. Bi ma'ana sai da aka ji kabbara a tsakanin Arafa ne suke magana da shi ka'abu, da ibnu abbas ya tambaye shi akan menene ra'ayinsu akan cewa adda ake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko bai ganshi ba. shine sai sai Abdullahi dan Abbas sai fada yace su abinda suke kai su Banu Hashimin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga Allah ba sau ɗaya ba har sau biyu to shine ka bu kabbara da karbi mana an fada abinda ran sai yake su kuma an fada abinda ya tabbata cikin ilimin sa shine cewa ta jawo batul jibalu sai da du'a su suka amsa masa saboda kabbara sai da gurin ya amsa kamar kai magana a gida ko a wani gurin rufaffen guri ka ji amsa kowa tana tashi to shine ma'anar hatta jawo batul jibalu saboda karfin kabbara sai da du'a sunan na arba suka amsa masa to ai mu ma dadi zamu ji mu da du'a ta daraja ma muke so a karba a ba manzo Allah duk abin da aka ba annabi mu ji muke ga mu aka ba shi yasa muke cewa Allahumma a'li ala bina'in nas bina'uh kai kasa da kowa ya Allah ka daga shi kai duk wata daraja da ka ba wani ka karko ta ka ba wa ma'aikin Allah mu yafi mana dadi ai an gane ka san akwai wani wanda zaka ji ko kai ma a baka ne in aka baka zaka so shi to mu yanzu da a ce akwai wata daraja da Allah ya aje ya shirya wa wani to a ba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan daraja yafi mana dadi akan a ce mu aka ba wa saboda ni saboda daukakar sa daukakar muci ilakal izzu in maulaka azza wa in yuhanfa anta dawu huwa tulun kal in kai sa uban gidanka babba ne to kai ma babba ne bawoshi na ta mai karamin uban gida ya wahala ko annasu fi miza menene fi mizani atba'u almaru fi mizani atba'u fanzur izan qadar nabi muhammad ana auna mutun ne ana auna mabiya ne da wanda suke dan haka haka Allah ya mana arziki muka zama a cikin ummatu muhammadin Allah ya gama mana arziki saboda haka mu ma kabbara zamu inda aka ga mana wannan abin duk wani abin da yake sabani mu daukaka muka fito ta fito وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورأى محمد بقلبه يتي الله يا رب غنسا da zancensa tsakanin annabi Muhammadu da annabi Musa annabi Musa ya zance da shi annabi Muhammadu ya ganshi da zuciyarsa ko eh wata magana ke warawa sharifin an abi dadin fi tafsirin ayati qala ra'anna akwai wanda kuma yace sau goma annabi ya ga Allah sau goma kuwa iya maganar zuwan sa gurin annabi Musa da ya koma ije ila rabbika fasalu takhfifa da kan nan kaga ai akwai maganganu da cewa daga annabi Musa sai koma sai je gurin ubangijinsa yana zuwa ana ragewa sai da ta zama guda biyar saboda haka maganganu ne da magana dai a takaicen kaɗi tuka ce Allah ne kadai san adadin aganin da manzon Allah ya yi wa Allah afa tumarunahu ala ma yara ai ba a ringa musa masa akan abin da dama ya saba gani ba mallam sharifu ya ruwaita daga Abu Zarrin Allah ya dada shi a cikin tafsirin fadin Allah ma kadhaba al-fuadu ma ra'a zuciya bata ƙaryata abinda ido ya gani ba wa akasar ma bandi an Muhammad ibn Ka'b al-Arazi wa Rabi'u ibn Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suila hal ra'aita rabbaka kala yace ra'an nabi ko eh yace ai ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu a fassararta fassarar malam sharifu shine manzo Allah sallama ya ga Allah al-imam samarkandi ya ruwaita daga Muhammad dan Ka'b ko da Rabi'u dan Anas cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah sallama so ila hal ra'aita rabbaka an tambaye shin kaga ubangijinka qala ra'aytuhu bi su'ali wa lam arahu bi ayni yace da zuciyata na ganshi ban ganshi da idanuwa na ba wannan magana tana da rauni wa rawa malik ibn yujamir an mu'adh ibn radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu rabbi malik dan yukhamiru wato ko da yake ban sani ba ko sai mun je karshe ina son in yi karatun ta'arudi din nan da ake magana idan aka ji magana ta zo wannan ya ci to kowa gurgurdan fahimtar sa kamar yadda na kawo muku maganganun al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad jiya kowa yana fada abin da ya ji ne da abin da ya gane wata kila yace sabanin a wanda ya ji ne ba daga magana annabi shi ne ke yawan samu misali idan abin da ya shafi in kuwa da kuwa hadisi gashi nan al-Imam an-Nawawi ya ka 40 hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sai yake magana da sabbin sa sai yake ce masa yace musu kuffa alayka haza ko yace ka rike wannan ma'ana harshe kowa ya rike harshen sa kowa ya gane abin da ake fada to amma sai akai sa Allah ya ce maka shi akwai sabbin da bai gane abin da annabi ke nufi ba Allah ya sa bai koran baki ba da har yanzu shi ma ana nan ana rigima akan yanda ya fahimta sai ce to ya rasulullahi in na rike harshe na to kuma da me zan dinga magana wa inna la mu'akhiduna bi bima natakallamu to in muka rike harshe kuma rasulullahi da me zan dinga magana ha annabi masa fada yace ko sakilatka umuka ya zan ce a rike harshe ba a rike harshe rike abin da yake a kula da shi kaga daga yanda shi ya ji maganar yanda aka fade ta da kuma yanda ya ji ta daban to a irin nan yake samun sabani ba wai da gangan mutum zai zauna ya shirya yace ya faɗi magana sabanin haka ba wai dan ya cuci musulunci ko dan ya bata wa musulmi ko kuma ya bata magana da a shi iyaka gaskiyar sa abin da ya ji kenan kuma ba mai canza masa akan ka sai in ya samu abin da yafi wannan karfi yanzu wannan sahabin ba dan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mashari ba wai sai ya sauke shi daga abin da ya ji karar daga annabi ba to anan ne yake dan samun gap din magana sai ga an samu ainihin dan tuntubi sai ya zama fahimtar wani ya bai ji ta fina-finan da ake a can baya masu ma'ana ko ba shi da sana'a can da al'adar yana kinnin sa gudu ba shi da sana'a haka dai ba shi da sana'a bayan nan yanzu wani shirin tare da ake zuwa ana ce in an tashi da fimɗin da sai an je garin da wurin da duk yadda za a yi gidanku ya fi wurin kyau ba shi da sana'a sai baban matarsa sai ta samu mai sana'a ta ce dinga zuwa ana kasa masa rake aka kasa masa rake ran da aka fara kasa masa sai ta ce idan ya yi sulai biyu ya sai fura sannan ya yi tasha shi da ya je sulai biyu sai ya sai fura wai da aka ce sai ya yi tasha sai ya zauna ya yi tashan rake shi ne ya yi tasha ma'ana ya tafi tasha tashan motoci shi kuma sai ya fahimci wacce ake masa waye ya tasha ma'ana ya zauna ya tasha can kuma zai tafi aka ce ga wannan ya sai ruwa kawai suka ji suka dan tsaya a tasha inda za a dan tsaya a dan ci abinci abin nan wa kawai sai ji sai ya sai ruwan 200 tun na lokacin ba wai sai an jira shi nan da kwana uku ko zai shanye shi ya aka wa shi ɗaya ba zai saba ba ci aka yi sai ruwa da aka ruwa zai siya to haka dai irin wannan maganar suke fita sai an samu sabani ta nan to akwai kawaid da malamai suka shirya yanda ake tarjihin magana in wannan ta zo ta ce eh wannan ta ce a'a to ya za a yi a fitar da ma'anar wanda a ƙarshe dai za a zo a ce ko a hada in zai jam'i kenan ko in jam'i bai ba sai a yi tarjihi to idan tarjihi shi kuma ya ake yin tarjihi tarjihi shi ne a rinjayar da ɗaya a kan ɗaya a rinjayar da guda ɗaya a kan ɗaya misali a wasu malaman sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama tamattu'i ne wasu malaman sun ce ifradi akan aikin haji to kaga duk ya tabbata saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko daga gida da zimmar ifradi amma sai aka samu ruwaya daga sayyidina Ali da yazo akwai wani guri da ake san masa wadi laqiq da yazo gurin mala'ika jibril ya zo ce masa Allah ya shigar da umara cikin aikin haji daga yanzu har tashin alkiyama sai aka ce an ji yana cewa labbaika hajjan wa umrata ga abin da ya dauko da shi daga gida duk wanda suka dauko da shi daga nan da inda ya taho daga niyyar aikin haji sun san ga abin da ya taho da shi amma an samu wani dalili ya sa kafin a karasa an canja to ta haka ake bi sai ga an haɗa maganganun shi yasa bai halatta ma mutun ya magana ya zama yayin hukunci ba sai ya san gaba ɗaya muqtadiyatul hadis sai ka san muqtadiyatul hadis sannan zaka iya magana akan hadis Allah ya wannan muwaffaqa Allah ya jikan Dr. Yusuf al-Qardawi je ya rasu Allah ya gafarta masa wani malami ne da duniya a yanzu gaskiya ka iya cewa irinsa in akwai su ba su da yawa Allah ya masa baiwa ta ilimi da kuma kawo abu kusa-kusa to Allah ya karbe shi jiya da na yi tasirantar da shi gaskiya a cikin abubuwansa ta hanyoyin fitar da hukunce-hukunce sosai kuma Allah bai sa gashi ni wani nan taɓa ruwa da shi ido da ido amma dai yi min tasiri sosai a Yusuf al-Qardawi yadda ba za a rasa shi da nasa kusakuran ba dama ɗan adam akwai guraren da za ka ga ba haka ba ne amma babban tasirin da yi malala matasa da masu zafin ilimi sun yarda da Dr. Yusuf al-Qardawi ta kowace siga kuma ta kowace wata nahiya da 'yan ɗariƙa da ba 'yan ɗariƙa ba da 'yan suna da kowa dai da yadda mutum kira kansa suna mafi yawa sun yarda da shi saboda ya zama wata alƙibla da shi kawai yana fitar da hukunci ne gwargwadon yadda ya gane a dalilinsa ya sauke mutane daga kan ra'ayi zazzafa da yawa ya dora su a kan layi musamman saurin kafirta mutane ɗin nan da shauransu tafai da yawa kan haɗar tafiyar na da fiƙhul islam yana ɗin tafai da yawa sun kai 170 kamar da suke faɗa Allah ya gafarta musu ba ka ga an samu tuntuɓe saboda haɗarin shugabanci rigingimu na saɓani malai shi yasa ba a san su sun shiga tsakani yana daga cikin malai je malam bai ke min gyara na sa hutunsa ne wasu addaji shi ka zai kawai to ya za a yi ai shi shugabanci shi umi ka ga fadi hali kofin nan na mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam duk kashe saɓa ɗaya ne ake da saɓani a kan shin kashe shi aka yi ko mutuwa ya yi ba kishi sayyidina abubakar shi ma an ce kashe shi aka yi san mu aka sa masa saboda wato haɗarin shugabanci to shi ma da Yusuf al-Qardawi ya samu kansa sun samu kansa irin wannan saɓanin shi yasa ba a so Allah ya ta wala tanazu fa tafshalu kada a yi saɓani za a kunyata wata zabar yi ko sai zama ba ƙarfi so al-Imam Abu Sa'id Ramadan al-Buti sun yi wani guri daban shi kuma ya yi wani guri daban saboda dan ikhwan ne sun saba da gwarmaya an kulle shi a kurkuku a ƙarshe ma ina jin ba garin ya rasu ba ƙasar ya rasu tunda ya koma ya tashi daga garinsu zaman garinsu bai yi ba ya ƙasar ne ko ina jin ƙasar ya koma shi ba da fatawar halatta jinin su Asad da wanda da yake tare da shi suka zau su suka goyi bayan fatawar kisan suka dafi haka dai da shi saboda duk rufa-rufa abubuwa tasa abubuwa sun murɗe dole in dama wannan fitina ta tashi dama cewa suke farkonta tana ba mutane sha'awa da fitina kenan haka take ai wallahi sai an yi wallahi sai an yi ko amma suka ce ta iza shi ta alat wa shabba diramuha wa lan ajuzan gari za ta hali sai ta cakuɗe ta murɗe abubuwa sun yi ɗumi sun yi zafi wallahi wanda ya haɗa fitinan ba sai ya nema hanyar fita bisa mu ba shi kansa sai ya rinka neman ya za a yi tsaye da fitinan ne to ta kwace ta tafi a ce ta kai ga mutum ya bar garin su an kashe wancan an kashe wannan an kashe wannan bisa ba a san komai kankantar fitina kokari ake a rufe ta Allah kai mana afuwa to eh ba me ka bayanan ne haka to mu je وعبد السمر بن عبد محمد بن كعب القرني ورفيق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ربك الإمام السمرقندي يا كاو daga Muhammad dan Ka'ab da Rabi'u dan Anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shin kaga ubangijinka ala ra'aytu bi fu'adi wa lam arahu bi ayni yace na gan shi ne da zuciyata ba da idanuwa na ba rawa Malik ibn Yujabir an Mu'adh ibn al-Mu'adh radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu rabbi Malik dan Yujabir ko Yukhamir Yukhamir Malik dan Yukhamir Allah ya yarda da shi yace a daga Mu'azu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu rabbi naga ubangiji na wala kara kali wala kara kali bata mu ya kawo shi yace hasani ne kuma wata ran yace sahihi a khatibul baghdadi ya kawo at-tabarani ya kawo wasu malaman masu san ci hadisin wai maudu'i bai inganta ba kamar su ibnu al-jawzi al-imam as-suyuti ma sun Allah alim al-masnu'a shi ma ya suci wannan hadisin to amma dai tun da al-imam at-tirmidhi sun inganta shi to aka ci wasu malaman sun inganta shi shine sakkab yawl al-jaf ibaratu al-hufaz al-manthura fi bayan hadisi ra'aytu rabbi bi ahsani sura shi ma ya yi hujumi kan hadisin ya raunana shi da ban gano ma marasa daɗi to asalin hadisin kamar da alƙali ya ga anan manzo Allah sallama ya ce ra'aytu rabbi naga ubangiji na sai alƙali ya ce wa zakar kalimatan sai ya ambuto ta kalma wata jumla ce anan alƙali sai shafi ta kamar da limamul abdakiya ne ke cewa wannan yana daga cikin min da'abi salaf idza waqa fil hadis lafzun yasta'zimuna at-tasriha bi an yu'abbiru anhu bi qawlihi wa dhakara kalimatan duk sanda kake karatu a gurin malamai kaje sun ce wani ya ambaci wata kalma to kalma ta musu nauyi a baki ne ba za su iya faɗa ba tana da girma to shi kuma boye abu akwai dalilan da dayawa suke sa a boye akwai dalilan da suke zuwa su sa a boye abu ba a faɗa ba al-imam as-suyuti ya littafi a kanka mufhimatul aqran mufhimatul aqran bi bayani mufhimatul qur'an wasu matasa suna ganin wai in ka zo karatun hadisi aka ce haddasana fulano wai cin amana ne wani ya ci an ɓoye sunansa a'a akwai dalilan da suke sawa a ɓoye wani abu ha alqurani ma Allah ya ɓoye wasu abubuwan bai faɗe su ba al-imam as-suyuti ya yi littafi a kan haka Allah ya saka mata alkhairi ina jin ya fara daga faɗin ubangiji ghayri al-maghdubi alaihim waladdali banda wanda Allah ya fushi da su banda wanda suka ɓata ai da wasu mutane biyu ake amma Allah bai faɗa ba su wane ne yahudu su ne maghdubi alaihim waladdali su ne nasara sai Allah ya koyi bi fara sunansu wato akwai da yawa guraren da Allah ya irin wannan da dalilai da yawa wanda ba sai mun yi bayani a nan ba daga sannan mutum ya zo ce ma ai za ka ji ana ta boye-boye ba a faɗa to jahilci su ne ke fitowa tuntuna an yi wuce wannan gurin an yi bayanai akan wannan to wata kar kalimatan da alƙali ya faɗa a nan wata guntumimiyar kalma ce wadda shi alƙali yal bai san ya tsaya ya ja lokaci har ya sauka watakila daga abin da yake so ya faɗa a nan abin da hadisin ya ce wato manzon Allah sallama ya faɗa ya ce ra'aitu rabbi na ga ubangiji na abin da ya ɓoye shi ne fi a hasar surati a mafi kyan kamanni sannan kake karanta mutum ka ce manzo Allah ya ga ubangiji a mafi kyan kamanni to su a gurin malaman tauhidi suna ganin kamar kayi wa Allah wata sifa ne don haka idan ni kamar yanzu nake ce muku naga manzo Allah sallama ya ce naga ubangiji a mafi kyan sura to ai sai na ƙara bayani wanda wataƙila sai ya ci mana lokaci da yawa shi ne ake ce masa tauri alƙali yalbi san za a zo wannan lokacin ba irin wannan zamanin da za a dinga bibiyan maganganu na gaskiya a nemi amai da su ba daidai ba na san da ya kawo shi ma ya yi talibi ai malami da littafansa nan wanda kana gani ka san ya gugu da ilimin hadisi duk wani fannin da ake so ya samu to bari an karanta mana hadisin sai in zo in mana dan bayani kaɗan akan abin da ya shafi tawili sannan kaji an ce an sifanta wa Allah wata sifa to kai imani da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa amma baka isa ka kamanta Allah da irin taka ba shine wa awwilan bilayikin mushtabiha kama a tafi yusufin hamma biya duk sanda aka ce misali yadullahi fawqa aidi yadullahi me yadu ba hannu ba in ganci hannun Allah to hannun Allah irin hannun ka kenan wace arrahmanu ala arshi tawa shi kace shikenan wani har wani ma yana birkinta ya ce Allah ya zauna irin yanda na zauna aka kastiwa ihaza ya harde akan kujera ce irin yanda subhanallah bal ya dawo mabsuḍatan can an ce dunan ya dawo mabsuḍatan shi ko kai duk sanda kace an sifa Allah ya kawo ta sifa ya fada to ana so a kusanto maka da abin yanda zaka iya ganewa amma ta'alallahu an zalika uluwan kabira mu bi hadisin Abu Huje yanda hadisin yake shi wannan wata kalan guna jajici duk da wasu malaman sun ce a mafarki amma abin da yafi rin jaye shine a zahiri manzo Allah ya ce ra'aitu rabbi naga ubangiji na fi asan suratin a mafi kyan sura ai da ma zatin Allah ya kona zaki dai wata mata ta zo gurin Shehu Junaid Baghdadi tace Allah ya taimake ka na kawo karan miji na zai kara mata tace to ai ba le yace to ai ba le Allah ya halatta tace akramaka Allah da na bude fuskata kaga irin kyan da Allah ya mu kai ma ba za ka goyi bayan ya kara aure ba subhanallah sai zafura Shehu Junaid yace ikon Allah da ubangiji ya bude miki zatin sa kin ga kayan zatin Allah da ba zai ce ai abu kici a abu to kaji dama ai abun kamantawa ne da kai subhanahu wataala dan haka a ubangiji manzo sallama yace naga ubangiji sai Allah yake tambaya ta yace ya Muhammadu fi ma yaqtasimul mala'ul a'la wai mutanen sama mala'iku da mazauna sama wai akan miski jayayya suna ta bambam suna jayayya ka san me ya kawo wannan kai ko mu jayayyar magana ta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ubangiji anta alam Allah kai ka kowa sani sai Allah ya kuma tambaya ta ji manzo Allah wai me yake faruwa ne me yasa mutanen sama me yake sa mutanen sama jayayyar magana ba jayayya ta musu ba a'a magana wane ce ai ni kaza nake gani ni kaza nake gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ya ubangiji kai ka kowa sani to anan manzo Allah ya ce fa wada kaffahu baina katfi sai ubangiji ya sa tafin kudararsa a kafadata misali in kana so in babba yana so ya magana da ƙasa da shi in yana so ya yadda da shi zaka ya kawo mishi kuma haka ya dan jashi cikin zaka yi ana mu in aka yi ma haka to ai dole magana ta kai wato wata yadda ce aka baka za a yi magana da kai to misalin haka zaka kawo amma ba wai hakan bane ma'ana yadda da Allah ya ba ma cikin Allah wani lokaci sai zaman ƙara kusanta shi yanda ma'ana za a yi masa wani abu sama da yanda aka yi masa a baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dartu barda baina sadai wato sai da naji nutsuwa da wani sanyi wanda sai da yazo kirjina kusa da nan nono kenan ha ko to hannun gurin sai da naji sanyin wannan kudura ta ubangiji tabaraka taala to wannan abin da ya mun manzo Allah ya ce fa alimtu ma fi sama'i wal ardi subhanallahi anan ne sai aka zuba mun ilimin sama da kasa duk abin da yake a wata riwaya fata jallali kullu shay'in fa arabtu ma fi sama'i wal ardi duk abin da yake na ilimi a lokacin sai bayyana gare ni san duk abin da yake sama da kasa bi ma'ana duk wani abu da za a tambaye ni zan bada amsar sa anan fa sai Allah ya kara tambayar ma yake Allah mutanen sama kan me suke jayayya to sai manzo Allah ya shiga bayani yace ya ubangiji suna jayayya ne akan almashu al-aqdami ila da'ati wal julus fil masajid ba'da salawat wai wanne ne ya blada mutun ya tafi a kasa gurin neman yadda Allah ya taka bakwansa ko kuma ya tafi masallaci ya zauna ko kuma ya kyauta ta alwala lokacin da ake tsananin sanyi ko kuma haka da ya ta bayani ko kuma ciyawa ko ya da sallama kowa a cikin mala'iku yana fada irin nasa ra'ayi sai ce akan wannan suke tattaunawa ya ubangiji to duk ba wannan ne bayanan da ake so ka gane ba bayanan da ake dan ba kansa ake magana ba shi ma wannan muhimmi ne amma kanka sauka da kan mahuri abinda alƙali yake so ka gane shine ra'aitu rabbi azza wa jalla ko kuma ra'aitu rabbi fi asal suratika kudurci a ranka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga Allah wannan kuma ba da jibrilu ma kai ba shine shine subhanahu wataala to kai anan gurguje nake son samu na tawili sannan kaje an ce an fadi wani abu irin wannan to tawili zaka wa kullu nasin aw hamat tashbiha aw wilu aw bawib wa rum tanziha yanzu irin su ibnu al-jawzi yana da littafi dabbu tashbih bi akuffi tanzih da suka rasa yadda za su yi da irin wannan hadisan kawai sai su ture su ce kai ba ƙarya ne amma mu malamanmu sun koya mana yadda ake tawili Allah ya saka malamanmu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi yanzu kaman a al-imamu al-bayhaqi a cikin littafin al-asma wa sifat ya kawo fassarar da al-imamu al-bukhari ya ce duk sanda kaza an ce yadhaqu Allah in misali ni ne aka ce yadhaqu dan umma sai a ce dan umma yana dariya amma aka ce yadhaqu Allah to abinda yadhaqu Allah ba za ka ce Allah yana dariya ba sai ka ce Allah yana yin rahama yace ma'ana dhahik al-hikmah al-imamu al-bayhaqi ne ka cin al-asma wa sifat shafi na 470 na biyu fadin ubangiji waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa al-imam ahmad kuma yace abinda Allah yake yi waja'a rabbuka a fasaran zai sai ta zama wani babo yanzu ta zaka waja'a malan abba yazo amma shi ubangiji ai baya zuwa ta Allah na liki udoku sai ce ma'ana waja'a rabbuka ai ja'a sawabu ladan Allah ya zo wannan kuma wannan ne ka Ibn Kasirin a cikin Al-Bidaya wa Nihaya juz'i na 10 shafi na 127 ban saba faɗa shafi ba ai afwa ni ba lalata ba ce wannan kawai da saboda tanda alban ilimi ku je ku rubuta tawili da wasu suke suka yanzu dama can ana yin sa abinda nan kawo na ƙarshe fadin Allah yauma yukshafu an saki ma'anar fassarar yau mai kusurfa an saki ranar da za a yayi makyangyama kafa kenan kori haka shine fassarar ku sai malam wasu sai suka fada suka ce ai ranar wai astaghfirullah alazim Allah ya kiyaye muku ta mata sabo sabo ta yara ku sabo sabo ba wai kina su kuma ta in za su yi abu suka ga sun ce Allah daina tuba to za a yi kwakiyar yankin to kai tsina da dama ce to bazan fada ba wai sai suke dauko gurin gunduma mu suke jinginawa Allah wai misali a ce kaman malam mu zai fasa ranar zai yayi kafarsa a ganta a'udhu billahi wai sai su ga yawa Allah ka to abinda Ibn Abbas ya ce yawma yukshafu an shiddatin kamar da Imam Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari da Ibn Jarir al-Tabari ma'ana Fathul Bari juz'i na 13 shafi na 128 dabari juz'i na 29 shafi na 38 ma'ana yau mai kusa fa'an saki ranar da Allah zai fito da tsananin sa wanda ba taba gani ba da sifar sa almuntakin Allah kai mana afuwa kaga wannan ba tawili bane tawili sannan fadin Allah was sama'a banainaha bi aidin wa inna la musiu anan Ibn Jarir ya kai Ibn Abbas ya ce fadin Allah was sama'a banainaha bi aidin sama mun gina ta da hannu ba hannu yake rufi ba ai banaina ha duk kuwatin da karfi muka gina ta ai duk dinnan karfi kai ma a yaran ka akwai ko misali idan aka ce jihar Kano a hannun wa take gwamna a hannun sarauta a hannun wa take sarki jihar Katsina a hannun wa take to a hannun sai kama ya rike ba a hannun sa take ba aljanna mata na karkashin digadigin mutunta haka ake cewa aw wani ma yake takiwa yana cewa ga ta ana kaga shi bai tawilin ba haka ake yi idan ka kora tawili za ka fada a ciki yanzu ba ga Allah ya faɗa alqur'ani yana magana munafikai almunafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum Allah ya ce nasullah munafikai ai ba ya salam alsa khadali salafiya Allah ya ji karrai mallan zai ci nasullah Allah ya ce munafikai sun manta da Allah basu yi wa Allah biyayya ba fa nasiyahum ko da ka bazara mutum ya bazara nan ba sai kusan fita daga musulunci ga ta nan kuma kara rubuka da siya in ka fassara wannan karara ka fassara ta gaji nan fa zuku bi ma nasitum liqa'ikum hadha inna nasinaku Allah yana mantuwa gaji karara ma Allah ba ya jawo ma kara rubuka da siya Allah ba ya mantuwa amma a fassara ayat gundarin ta in fassara qala qatu zakai tace sun manta da malam aminu shi ma ya manta da su amma ba haka ake nufi kai ma ka sani abinda Allah yake nufi sun manta ba su yi mun biyayya ba sai na bar su a cikin azaba sai ka nemo abinda za ka faɗa awwilan bilayatin mushtabiha kullu nafsin awama tashbiha awwilu aw fawwid wa rum tanziya shine mazhabu ashaira sanda kaza an ce an faɗo ta sufa an jingina wa Allah to tawili ake ga hadisi na ƙarshe da zan ga hadisin al-Imam Muslim manzo Allah sallama ya ce Allah zai tambayi bawa ran al-kiyama yace ya bawa na marittu falam ta'udni nayi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba wai to dan ka gane wai in an faɗi lafazi ana faɗan lafazi ba haka ake nufi ba Imam Muslim ya kaddisi Allah zai ce bawa nayi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba sai bawa ya rikice yace ya ubangiji wane mutum ina zan iya zuwa ne yace kaifa udka wa anta rabbul alamin ya zan iya zuwa gaishe ka kai ubangiji kana ubangijin talikai ina maka nan marashin lafiya raba wa Allah to sai Allah ya fassara abin da yake nufi sai ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba da ka je ka gaishe shi shine ma'anar ka gaishe nan ai jingina rashin lafiya aka ga ubangiji wai dan girmamawa da girmama lamarin amma ai ba Allah ne rashin lafiya ce to bawa na ne abinda nake nimi bawa na ne rashin lafiya da ka je gaishe shi lawajatta din da da ka same ni a gurin ga wata kuma al-Imam an-Nawawi ya ce a abinda nake nimi wajatta sawabi wa karamati za ka samu ladana da karamci na kana kan mutum yana ta baya ta wuli ba da abun amruha kama ja'at yanda Allah ya faɗa ku faɗa to sai ka ci gaba da faɗa Allah ya kiyaye amin eh dole sai ka zauna da magabata zama na gaskiya sai ai an kallo lafiya mu kallo lafiya an wasa lafiya yanda ba wushin kici amma ba ka mutum yana fassara kalakatu wallahi sai mutum ya kwana ci fit mutum sai ya fada musulunci ma bisani Allah ya kiyaye amin an samu na'am to iya nan nake nan ko eh wannan kar kalmata ita ce wannan kalma bayanin kalmar da Allah ke taukarin karewa ta abin da ya shafi magana da alƙali gele kawo ma'anar zakar kalmata sai ta shi wa ka Abdul Razzaq ko to Allah kai mana muwaffaka Allah ya ba mu dacewa duk abin da shi alƙali gele ke so ya tabbata anan shine manzon Allah ya ga Allah amma akwai sabani kar ka zama baki daji shi kansa alfazazi abin da yace wa kad qala qaumun ayin Allah jaharata alfazazi a cikin shirina wa kad qala qaumun ayin Allah jaharata yace wasu mutanen sun ce annabi ya ga Allah dan ka san cewa akwai sabani wasu sun ce ba ai ba amma magana mafi rinjaye mafi karfi shine gaskiya manzon Allah ya ga Allah gaskiya wannan shine magana ta fi nufuwa mu ma sai mu kabbara irin ta sai na ka abu Allahu akbar mun ba mun da wannan kuma ya fi mana nutsuwa saboda shi ya fito mana da kadarin annabi sallama amma ka zo ka ce mana wai abin da yasa aka Isra'ila tun daga nan a zuwa a dauki makin Allah ta bada shi har sama wai dan ya ga Jibrilu ai wannan ma bai daidai ba eh bai daidai ba sai ka samu mutum ya fusata ya ji wasu maganganu da ba a yi a yan gano da ba a yi eh kawai saboda ya tafi ya ga Jibrilu Jibrilu da yake zuwa daki ya aike shi shine zai tafi sama ganinsa ya tafi ya tafiya mai nisa mai hadari kawai dan ya je ya ga Jibrilu astaghfirullah alazim Jibrilu yana da girma amma da ya annabi ya fishi saboda haka maganar kaman ma da gwaranci a ciki mallai yana sa misali sarkin yayi yace misali idan sarki yana son gani na yana turo sarkin hatsi yace yanzu in sarkin Kano yana son ya kira ya gana da malam to sarkin hatsi yake tura sai algatu malam in martaba yana son ganin ka sai ce to ina zauna a gida misali sai sarkin hatsi yazo ce mu yanzu sarki yana son za mu gana sai da naje na zauna a fada ina jiran sarki ya fito kawai sai ga sarkin hatsi ya fito da malam yace ai da ma ni zaka gani ya kake gani to ba tun daga nan Jibrilu ya zo dauki makin Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Makka ya tafi da shi sama ko kuma ya kace wa qadar habin ayat rabbil kubra wai kuma da yaje saman Jibrilu ya kara kai to Allah ya saka malamai da alkhairi amin Allah ya fa kurakuransu ba mu kama su da laifi gaskiya saboda kokarin fahimtar su ne suka tabbatar dama ɗayan biyu ne ko mutum ya daidai ko ya kuskure tunda ba annaba ba ne amma dai a hankali ga kuma a jani su yi ya fi kama da kuskure. Allah ya mana muwafaka, Allah ya ba mu albarkar maki Allah yau karatun an ja da yawa sai a 20 ya bu ɗan lokacin saboda ya tafi. Allah ya ba mu dace zure ta ya ta manshi Allah shi kuma ne zai ja kowa wani ya ja wani 20 ne bayan marar zai aka wata tambata miki a ga wurin harful bai silara mana sabauta ila duniya wa zullu bila yasubu farraka min al-salbadina haru madaraha wa sharriq ila yakirru bikal garbu yaslima nuhillin nubuwat la yamu nashara kabid rahi al-tarf wal-qadu ifastanir in tantayid bika himmatum wa la tantaki min yurina kazmatum wa kullu diya'in dunahu fahuwa dumatum فأشرقت الأرجاء وانقشعر القلب ألا في الأمر في المحال أضعته شريف لي أعمل كأني لم أعرف نبيا عرفته لكل كتاب للنبي دلعته وقد مر وقال النبي نبي بغير الواي لا يتصرف سهول على الجاهل وقد يتوقف يليل بإذن الله هينا وينف بشير نذير مسر متعجب له قدمة لا تدعو لا فعسني عليه بالسخاء وبالحياة وبالصبر يوم البعث بحق وقل فيه ولا تخش منهيا نزول بلا جدر إذا باطلا ملاذ بلا خوف إذا سر ولا زور له القادم المعلوم بالباس والندى لقد باس العلا وفي كل خير جملة بالغ المدى وواحد نور زوائره فلا أدعو يا قام لا له خلق أذب وبر ووزلة وصبر على جار الدهون ووجه كما لا أحد من البدر جملة بهير مريم لم تعرف من الناس إلا شبه ألا إن مولاه أراد صناعه فأرسل منه دربه وهباه فأظهر منه دينه وأشاءه مليق إذا استعسل لسان أناه لسان بقول العبد منتهك له باقتياد الحق بالخلق منزه ولله إن الأمر وفي كل خطب داؤه يتوقع ما يعني له بالنبي وبالرمي عليه تعل السلم أنا باب وعي الله أي إنافة على كل ذي زجل وكل إنافة وكيف يجارى باختراع خرافة مريض بشك السهر من كل عام فلا لام من يقضى إليه لا أجراقة الدنيا بنور بياني على بي على ما باته من إياني يحدث منه عن علوم جناني يسير بسر الغيب قبل أكياني له لقطة المرعى وعزم بربد منه قد ساب هربه وعقرم بذكر منه قد لاب هربه بصيرته في الأمر يشكل سربه بصيرته معصوم إذا لا ولده وللقلب درب لا ينام له على أحمد من ربه سال وجوه لبدعه ربي بيته باركته لقد بهرت شمس الضحى معجزته فآياته لا تنقضي وإبرته فآياته شوب الله ولما اجتباه ربه للمكارم فآدم لديه أمهات الأهلائم وما أخذته فيه لومات لائم بنى قمة الإسلام فوق دائم من الخمس بأنبيائها الأجم والقرب بناها فهذا الأين منها مع الهما طريق المسائل لا يسامى إذا انتهى حلائقه أندى من الغيز إذ هما موارق زار القلوب من العمى فلا علة تهجى وقد أنجى أتوب السير أم قد بصيرتك القزا سجى يا رسول الله يا أمالك القزا إذا شيء منه الخير لم ينأ عن إذا وليع السجايا فهو بذل ولا ومن ولا من وسف ولا محمد الآدم وقال وهجة مبيد الهدى للسالكين وهجة وأصدق من يمشي على الأرض لهجة به قد بسر بالنبيين وهجة له القرب من دون القرى وله الحب وألبان مسراه لمولاه غاية هو الأرض حقا قام بدون غاية نهاياته لم تكتسبها بداية نهاية للمرسلين نهاية هم الشر أسنى حوله وهو الكتب ويب رسول الله أمام واحد وأمره بالأرض غير مفند إن بلغ المطلوب بالمدي مجتدي بلغ المدي هاشمي وأمري تراقبنا لما إنتهى لقد فاز من لا أبا وطافا وزاره ومن راغ في ذاك الترامي لزاره وإن كنت لم تبلغ أخيا دياره بقرب رسول الله درد جواره وكل مهم فلا يبلغ له حسبه بالله توفيق لمدح محمد اللهم صل على سيدنا محمد فاتح وأغلق الخاتم وأسأل السلام عليكم والآلية صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله yace uyubu rasulullahi ina san makin Allah uban wahidi san mai kadaitawa mai tauhidi mana ban hada shi da Allah shi ba Allah bane ba dan Allah bane amma dai laysa lillahi wa dushur summa lazna na diriya kika ta hadal abdi ba Allah bane ba dan Allah bane amma dai shi ba musan kuma ya girman sa wa amdau ina yaban sa bil haqi da gaskiya gairar mu fanna di bana sa ƙarya a yaban annabi iya gaskiya nake sa a kula da wannan da kyau وإن بلغ المطلوب بالمرء المجتدي وإن بلغ المطلوب إذن واتو مي بيجي يا كاي مجتدي مي نيمان كيو مي نيمان كيوتا مي يبو نيمان بايوا يكي دان اباشي تو مو يسني بلغنا بمدي الهاشمي محمد زراكو ناني مو دا يبان انن محمد باشمن دانجي مون كاي قولولوت نيسا تام تدو ما ايو داويل هابو يا زاي فا يكامو دوسان دا يكي نفا يا زاي يكامو ونديكي so dogon dutse fashi ne wanda yake a kwanci hafu dan sayyidabu shi kuma zuraku nan wato dutse mai tsaho irin kamar dutsen Hira'in nan so yaban annabi munan ya kai mu daga ba mu kallon mai ban Laila da Suuda da Salma ba shi muke kallo ba ce laqad fa zaman labba wanda dai yace labbaik Allahumma labbaik ya rabauta Allah ka sa muna ciki amin Allah ya hore mu waje wadafa kuma ya dawafi wannan kan laqad faza ya rabauta wazaran kuma ya ziyarci annabi wanda ya wannan kan laqad faza ya rabauta Allah ka hore mana amin wamar daga yaje turmusa ai zarau kundukukin sa nan saje fi zakat turabi a wannan turbayar yaje ya goga kansa a ƙasa ba na ya nuna ni ban isa ba kai ne isashe ai mun saboda kai to in kun talam tabluq wa khayya ziyaru ya dan uwa in baka samu dama ka ziyarci gidajen manzon Allah ba to ka sani ni ma ina cikin ji alfaraji narjujiwaru muna kaunar makotaka da shi me zai sa mu kaunaci makotaka da shi bi hubbi rasulillahi san da muke masa yasa muna tare da shi eh lain ga wannan da gairu ga in ka dan an ce bayana ko mu je ba shikenan sai aka ce maka bayanan maskanu bainal hashawat tarai anan ne masa masauki tsakanin kayan ciki na da karan karma na kaga ba abin da zai fita ba ranan da za a ce ba mu tare da shi kullum muna tare haka kullum mu yi fun fala bi bulwa su duk masoyi wanda yake son ya isan masa haka annabi ya isan ma salati 10 raja ayar da lalle kan tafi nalla ayar da